Ingeniero Julio Perrachón, plan agropecuario. Y bueno, ¿quién es el Perrachón? Dice Colonia, ¿no? Pero bueno, ahora estás allí con la regional, ¿no? Es decir, es Litoral Centro y bueno, con más responsabilidad. Pero sin duda tu pago está por allí, ¿no? Por esa esquina. En primer lugar, Julio, bueno, los muy buenos días para ti y el gusto de saludarte, como siempre, ¿no? Sí, buen día a ti, Gustavo. Gracias por el espacio. Bueno, buen día a toda la audiencia de Diario Rural. Un fuerte abrazo desde acá, de Colonia, Sacramento. Uh-huh. Acá, como tú decís, y bueno, hace 2 años y medio, como además de técnico de Colonia, coordinador de la Regional Litoral Centro. Y bueno, trabajando con un equipo humano bien interesante y bueno, y aprendiendo que la clave de las instituciones es la gente. Y bueno, y eso es importante y bueno, y hay que empezar a afirmar los cimientos de los valores y las creencias del equipo para hacer trabajo sólido y cerca en el territorio, ¿no? Uh-huh. Sin duda que sí. Y bueno, y eso, lo que vamos a hacer ahora es trasladar todo eso que tú dijiste a una empresa familiar. Y a esta relación con INTA Argentina, que bueno, que ya tiene historia en otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahora se ha dado con todo el tema de la integración generacional, como te gusta decir a ti, que creo que es un término más adecuado. Y bueno, y qué pasa de un lado y otro, y ver ejemplos a través de estas dos jornadas que se han hecho, poner estudios de casos. De productores argentinos, de productores uruguayos, y bueno, y ver cómo se mueven, qué los mueve, qué cosas, como tú hablabas, qué valores se cultivan, alrededor de qué valores giran, y cómo influye todo eso en su toma de decisiones, ¿verdad? Llevaste estas dos jornadas en las que tú sos el que lleva la celeste, bueno, y Marcela Leiva es la que lleva la camiseta argentina, que se han complementado muy bien. ¿Qué cosas, conclusiones se pueden sacar? ¿Cuáles han sido un poco los temas hacia los cuales ustedes los han dirigido? Y bueno, y un subtotal de lo que plantearon y cómo fue la respuesta de los productores que se integraron a los grupos WhatsApp, ¿no? Sí, Gustavo, la verdad que primero contarles que ya el aprendizaje de intercambiar, y esto fue gracias a la pandemia, de empezar a intercambiar con otros técnicos, y bueno, llegamos a técnicos de INTA Argentina, Marcela Leiva y Adrián Garbisevich, que son de la zona de Córdoba, andan por allá, y bueno, ahí intercambiando WhatsApp, charlas virtuales, dijimos, ¿por qué no hacemos esta locura de invitar a los protagonistas, a la familia, a que nos cuenten? Y bueno, hicimos eso, nos animamos, y ahí también demuestra otra cosa, que cuando hay ganas y hay buenas relaciones se logran muchas cosas, y está bueno, y lo seguimos hablando, no hay ningún acuerdo ni nada, y dijimos, vamos, y estamos aprendiendo. Adrián es un extensionista con mucha experiencia, y bueno, y en eso de aprovechar la experiencia, lo viejo, con cosas nuevas, empezamos con esto, dijimos, vamos a invitar a los que saben y a contar historias. La teoría la tenemos, pero vamos a contar historias, invitamos y dijimos, vamos a hacer una familia uruguaya y una argentina. Empezamos esto, y la primera actividad fue en junio, familia Nampeculio. Y bueno, y dijimos, vamos a hacer 4 para que esto tenga un ciclo y una continuidad. En julio tuvimos la familia Waller-Celio, y bueno, y ya tenemos la de agosto, que va a ser de Pilar Camí Maquiavelo, y bueno, y la última, los hermanos Volpe de la zona Cardona, con ese objetivo. Ninguno tenemos la verdad, cada familia es un mundo, y que cada familia cuente lo que hizo, y nosotros desde el plan entendemos que ya donde la familia toma decisiones es exitoso. Y también dijimos, bueno, ya que para que no quedara una jornada virtual, que es lo que se hace todo el mundo, seguimos intercambiando grupos de WhatsApp, aprendiendo lo que la regional con Nicolás Escarpita a la cabeza comenzó, y bueno, durante 7 días tenemos la presencia de las familias invitadas y discutimos y siempre Y bueno, eso es llegar a más, y ya estamos pensando que cuando se abran los puentes, el intercambio de productores, no de técnicos, está bien interesante, y es lo que estamos haciendo. Y dentro de las empresas familiares, hablamos de sucesión, de relevo, integración, como lo que tú decías, hablamos de escala, siempre relacionada a la familia. El próximo es el tema, las mujeres dentro de la empresa familiar, la gestión de la mujer, por eso invitamos a Pilar. Y la última es cómo los jóvenes se insertan, se integran a la familia, y puede ser estando dentro de la empresa o saliendo a buscar alternativas. Eso es lo lindo de esto, y siempre entendiendo, como lo dijo un brasilero, porque también hay de Brasil, de Paraguay, uruguayo, eso es lo lindo de esta virtualidad. Cada familia es un mundo, y bueno, cada uno resuelve, pero lo bueno es eso, tirar ideas, opciones y mostrar de todo, y eso es lo que nos parece que es valioso. La gente sigue preguntando, se integran, y por supuesto lo que uno ve es que las grabaciones de las dos charlas anteriores están, como siempre, en la página web, y hoy, después de 7 días de la última actividad, hay más de 1000 visitas. Quiere decir que el tema familia, empresa e integración generacional es un tema que sigue pendiente, que no se habla mucho, pero es un tema importante tanto para la familia, porque acá le ponemos la parte humana, acá no es solo producir 5.000 kilos de soja, sino que hay una familia con necesidades, hijos, abuelos, nietos, y por eso hablamos de integración, y primero la familia, después está el resto. Julio, una de las preguntas que hicieron y que sin duda estuvo interesante, de dos cosas, ¿no? Una, lo que tú nombrabas, la escala. Cuando uno dice escala, mucha gente piensa en el tamaño del predio. Y eso es solamente una parte del juego. Pero hay una escala, como tú decías, una escala familiar, social o como le quieras llamar, que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Es decir, escala de valores, ¿verdad? Son parte de ellas, éticos, morales, en fin, todo sobre lo que se cimenta la familia, y eso se traduce después en la toma de decisiones, ¿verdad? Y otra, esa pregunta que ustedes hicieron, donde también hubieron una pila de cosas de valores y de actitudes que vale la pena resaltar, ¿no? Eso de escala, la típica pregunta, ¿y cuál es la escala ideal? ¿Cuál es la superficie? Porque como vos decís, siempre pensamos en superficie, en tamaño. ¿Cuál es la superficie ideal? Y bueno, los dos casos que presentamos uruguayos, el primero, familia Nan, 170 hectáreas, viven 3 familias, el padre, los padres y sus 2 hijos, por supuesto con algún ingreso extrapredial. Y el segundo caso, familia Waller-Celio, si, digo, la superficie muy parecida, los mismos hijos, y esa superficie no le dio. Y decidieron arrendar con ciertas características interesantes. Hoy, las dos familias están felices, tomaron decisiones diferentes con la misma superficie. ¿Cuál es el tema? Lo que vos decís, no es solo escala de superficie. Es escala de tomar decisiones, objetivo de la empresa, de la familia. Todas las familias somos diferentes. Si yo te pregunto a vos, Gustavo, gastás diferente a lo que yo gasto. Uh-huh. Y a ver, si vivimos en Uruguay, tenemos objetivos diferentes, edades diferentes. Y bueno, y también la otra escala que lo planteamos en estas discusiones internas, es la escala tecnológica. Uh-huh. Y ahí me refiero, uno ve algunas empresas que tienen un enorme equipo de maquinaria muy sobredimensionado a lo que utilizan. Y hay otro que es al revés. Entonces, es lo que tú decís, en la segunda actividad planteamos eso, que no, en escala, no solo hablemos de escala de superficie, y la escala tiene que estar en función de la familia y no la familia a la escala, y eso es importante. Y hay empresas que a veces no da para todos los integrantes de la familia y hay que tomar decisiones, eso es lo importante. Es como una secta, o como hay que tomar decisiones según lo que uno tiene, y bueno, y cuáles son las miradas para adelante. Por eso no hay un número, y en Uruguay hay muchos casos de eso, y uno ve alambrado por medio una empresa que anda muy bien con una familia feliz, y al costado hay otra empresa con la misma superficie, el mismo recurso, y las cosas no andan. ¿Cuál es la diferencia? La gente. Con la tecnología hay gente. Si no entendemos eso, si hablamos de la tecnología sola y fría, fracasamos. Y nosotros siempre planteamos que para que una tecnología ande, tiene que haber gente. Y bueno, por eso la familia, y más en las empresas familiares, la familia es el eslabón. Nosotros estamos viendo que un cambio interno de una familia por un divorcio o un fallecimiento de un titular, la situación cambia. ¿Por qué? Porque cambian las relaciones, cambian los objetivos, y ahí la tecnología puede haber andado en un momento y en otro no. Por eso no nos olvidemos que dentro de las empresas agropecuarias hay gente, hay vida. Y aparte es bueno recordar, ¿no? A veces es bueno saber la etimología de las palabras. Escala viene del latín, escala quiere decir escalera, ¿no? O sea, el escalamiento se da no solamente con esos procesos que tú decías, el aprendizaje mismo es un escalamiento, ¿no? Que me parece muy importante y que va relacionado con el tema tecnológico que tú decías, ¿no? Y lo otro que a veces, y más hoy con la nueva virtualidad, sabemos más de lo que pasa en el mundo y no sabemos lo que pasa en nuestra empresa, en nuestro predio y en nuestro país. Entonces, mirémonos para adentro. Y lo otro que venimos planteando en la jornada, que si uno quiere cambiar algo, empecemos por uno. ¿Sí? No queramos cambiar al otro. Empecemos por uno y ahí nos vamos a dar cuenta que es mucho más sencillo y mucho más interesante, y logramos más resultados. Si uno empieza uno captando, los resultados vienen solos. Reiterame, Julio, ¿cuándo va a ser la próxima jornada esa con Pilar Camín? Sí, correcto, la tercera jornada virtual en este ciclo va a ser el 26 de agosto, jueves 26 de agosto, después de la noche de la nostalgia, 19 horas de forma virtual. Y bueno, están todos invitados, este grupo no es abierto, esas son las características, la gente entra y sale según el tema que le interese, y ahí el tema que vamos a hablar, un tema importantísimo, la inserción de la mujer en la empresa familiar, y bueno, vamos a tener dos casos bien interesantes, diferentes. Pilar Camí es ganadera, con una historia, y la historia nos parece importante, porque no nos olvidemos la historia para definir el futuro, y vamos a ver una historia de vida impresionante. Y bueno, los esperamos a todos el 26 de agosto, 19 horas, en forma virtual, por todos los canales del Plan Agropecuario. Y bueno, como siempre vamos a estar ahí, como venimos compartiendo las otras dos jornadas, Julio. Así que bueno, nos volvemos a reencontrar ahí, pese a que siempre estamos en contacto, ¿no? Contigo y con otros. Es compañero del Plan, que bueno, por suerte seguimos más allá de lo contractual, en contacto, y no es buena cosa. Te mando un abrazo, Julio, y bueno, nos encontramos ahí el 26. No, muchísimas gracias, Gustavo. Y bueno, que no falte el vino cortado con naranjita, ese es un clásico, por favor. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio, siempre acordándote del Plan. Y un fuerte abrazo a toda la audiencia, y vamos arriba que se puede. Se puede, sin duda. Gracias, Julio.